llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada, una guacaña para cantar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar. Quebradeño, un guaguateñito, quebradeño, un guaguateñito, fiesta de la quebrada, una guacaña para cantar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar. Me dicen porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Porque soy como mi cerro, curtido por las heladas, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guacaña para cantar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar.